Por supuesto que es lamentable lo que ha pasado y repudiamos todo discurso de odio y negacionismo. Estamos defendiendo, siempre defendimos la vida y las libertades democráticas. Y es inconcebible que haya un retroceso en este tiempo, después de toda esta lucha que hemos vivido, de todos estos tiempos que hemos vivido, lo que costó recuperar el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, por supuesto que repudiamos estos discursos de odio que no hacen más que dividir a la sociedad. Está todo enmarcado en un contexto un avance, digamos, de la derecha golpista, de estos discursos que quieren empoderarse, bueno, de odio y resentimiento a especialmente en estas fechas que nosotros las sentimos con mayor fuerza, porque se acerca una fecha justamente de reivindicación de la memoria. Lo que ellos no quieren, claro, que prevalezca la memoria, la verdad, la justicia por sobre los discursos estos de violencia, de sangre, de odio que ellos quieren sembrar, ¿no? Con el fin de desestabilizar y también de desacreditar esta lucha que se viene sosteniendo hace más de 40 años.